Hola, buenas tardes. Comienza aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, nos informa de esas actividades que organiza, bueno, pues cada semana o cada día, ellos mismos desde el Ateneo o en otras ocasiones también con otras instituciones y demás. Nos envió un audio y vamos a escucharlo a continuación. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Hola, buenas tardes, Pilar y oyentes de Radio Crash. Verás, el Ateneo Obrero de Gijón ya venimos normalizando la actividad presencial poco a poco, ya desde el fin del confinamiento, ya hicimos alguna actividad presencial tipo exposición de fotografías, presentaciones diversas, y bueno, pues poco a poco vamos intentando que esto sea lo más normal posible. Y en ese sentido, hoy jueves a las 7 vamos a organizar la presentación de la revista Lazarillo, que está publicada por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, que tiene por objetivo, pues, por tanto, la difusión y el fomento de la literatura en estos ámbitos, infantil y juvenil, que es una revista dirigida por Paco Abril. Es un escritor que afortunadamente tenemos el lujo de que resida en nuestra ciudad y que es un referente también en esta temática de la literatura infantil y juvenil. Y está también maquetada y diseñada la revista por Ana Chicano. Con ellos dos presentes en la presentación de la revista, y además también la presencia del periodista Rafa Balbuena y del ilustrador Juan Hernández, y conducidos por Ángel Alonso del Ateneo Obrero de Gijón, pues tendremos un acto de presentación y tertulia en torno a esta revista en concreto y al tema genérico de la literatura infantil y juvenil. Y eso es lo más inmediato que tenemos en marcha. Luego hay otras actividades que en próximas conversaciones pues iremos detallando. Gracias. Bueno, desde aquí, desde Radio Crash, te damos las gracias, Luis, por, bueno, pues esa información y eso tan interesante para esta tarde. Como siempre, es interesante escuchar y oírle hablar a Paco Abril. Bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.